Bienvenidos una tarde más a Historias Normales, gente especial. Hemos cambiado el programa de día, como podéis escuchar. Ya no estamos los jueves, estamos los martes a las 10. Cambiamos de día, pero no de horario. Empezamos con el primer texto. Cuenta hasta tres. Quítate la camiseta y canta una canción absurda. Esas fueron las primeras palabras de Sara antes de empezar lo que sería nuestra última noche juntos. Da dos volteretas, llénate la cabeza de arena y declárate con la poesía más tonta que conozcas. Te quiero sin quererte, y sin embargo, no te quiero nada, porque sin saberlo y sin quererlo, te necesito más que nada. Esa no vale, no es tonta, es bonita. Es una cursilería. A mí me gusta. Chicos, podéis iros a enrollaros a otra parte. Vale, no empecéis con la coña. Nos gustaba juntarnos en la playa cuando caía el sol, a media tarde. Era verano y a pesar de todo no hacía nada de calor. Tampoco nos paramos mucho a pensar en eso. Para nosotros hacía el tiempo perfecto todas las noches. Hablábamos de las historias que nos pasaban en el pueblo, de nuestras cosas imaginarias y de nuestra vida lejos de allí. Si te beso y luego le beso a él es como si te besase a ti. Ey, eso no vale, no hagas el imbécil. Así que si lo hago, seréis gays. Técnicamente, eso es imposible. Puede que lo sea en tu mundo, pero no en el mío. En tu mundo solo vives tú. Y así era nuestro día a día. Raro. Muy raro. Pero era el nuestro y eso nos valía y nos bastaba para ser felices. Los días pasaban volando. Y poco a poco nos fuimos acercando al final de aquella aventura, al día 26, noche de luna llena. Llegamos a la conclusión de que era el momento de cerrar nuestro pacto, mucho más que con las manos. Tenemos que hacer un pacto de promesas. ¿Y eso qué es? Pues idiota, un pacto de promesas. Hacemos una fiesta de luna llena y en la hoguera quemamos nuestras ideas junto a nuestras promesas. ¿Esta noche? Esta noche. Ahí estuvimos los cinco, la noche de un miércoles cualquiera, tan nerviosos como si fuese la primera vez que nos veíamos en toda nuestra vida. En realidad iba a ser al revés, y aunque no lo sabíamos todavía, todo acababa esa noche. Por si acaso nos prometimos antes de pasar a buscarnos casa por casa que no existirían complejos ni nada que no fuese el hoy por el hoy. ¿Habéis traído la madera? Claro, y unas cervezas para celebrar que quizá el año que viene no nos veamos. ¿Tantas ganas tienes de perderme de vista? Te doy un beso y te lo demuestro. Alrededor del fuego, uno a uno, fuimos desgranando cada ideal de futuro y promesa que íbamos a cumplir desde ese día. Me prometo que nunca estaré solo. Con cada promesa, una prenda la acompañaba y ardía ferozmente la hoguera. Poco a poco fuimos desnudándonos delante de todos y perdiendo la vergüenza a la hora de revelar nuestros secretos y anhelos del futuro. Me prometo que haga lo que haga, seré la mejor. Me prometo que nunca haré daño a la gente que quiero. Me prometo que nunca te olvidaré y que la próxima vez que nos veamos será todo distinto. No prometas tonterías. Me olvidarás. Todo es bonito tal y como está. ¿No habrá próxima vez? Espero que sí, pero no la habrá. Cuando todos estuvimos desnudos, corrimos gritando hacia la playa y nos bañamos hasta bien entrada la mañana. Tumbados en las toallas, vimos nuestro último amanecer juntos, sabiendo que lo que pasó en aquella noche murió con la noche. chicos, no, lo siento, pero la contraseña utilizada no era la del Pato Donald, era concretamente la de Mickey Mouse, el 6 de junio de 1944, que fue cuando se produjo el desembarco de Normandía. Mi mujer no está en casa. Tiene turno de tarde esta semana en el trabajo. Los niños juegan arriba en su cuarto. Yo estoy tirado en el sofá, frente al televisor encendido. Tengo los ojos abiertos, la mirada perdida, las manos crispadas y un único pensamiento, sólido, grave, definitivo como una bala en la recámara de un revólver. Me obsesiona. ¿Qué dirán los niños cuando bajen y me encuentren aquí tirado y muerto? Los sueños, sueños son. Hay quienes dicen que es absurdo darle sentido. Y hay quienes dicen que es absurdo no hacerlo. Todos soñamos cosas, dormidos y despiertos. Nos acurrucamos entre sus brazos, nos balanceamos con sus piernas y caemos sobre su orgullo, pisoteándolos una y otra vez. Hasta que a la noche volvemos a soñar. Sin condiciones de ningún tipo. La miro fijamente. Ella soy yo. La veo pasear por la calle con sus gafas de sol. Llora. Luego ríe. La observo. Ella soy yo. Saca de su escote un sombrero de copa. Saca del sombrero de copa un paraguas. Empieza a llover. Lleva el paraguas a modo de bastón. Se moja. La lluvia borra su cara, mi cara. Ya no tiene boca, ya no tiene cejas, nariz, ni pecas. No tiene ojos, pero veo, la veo, me veo. Tiene el pelo mojado y ha perdido la ropa por el camino. Sus pechos son los míos, pero los de ella me gustan. Me siento observada mientras la miro fijamente. Sigue sin tener rostro. Ella soy yo. ¿Cómo la envidio? When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen. Joder, ya empieza a hacer frío. Cómo se nota que el jodido otoño está llegando. Y yo en la calle, pidiendo y mendigando. Hoy solo me da para un par de hamburguesas de un euro del McDonald's. Algo es algo. Uf, qué frío. No puedo creerlo. No, no es posible. ¿Es ella? Se parece mucho. La saludo. ¿Y si no es y meto la pata? Corre, haz algo. ¿Qué pasa de largo? ¿Clara? ¿Philip? Dios mío, pero... ¿cuánto tiempo? Muchísimo. No estaba seguro de si eras tú, pero... ¡Wow! Me alegro de verte. Madre, es que me pillas ahora con las bolsas de la compra desprevenida. Vaya, no te esperaba por aquí. Pensaba que habías acabado en Valencia. Bueno, no. En realidad, acabé los últimos años de carrera aquí. Claro, claro. Periodismo, ¿no? Ese era tu sueño. Sí, de investigación. Llevo tiempo trabajando en mi último reportaje. Trata de los homeless, de los sin techo, vamos. Por eso tengo estas pintas. Estoy camuflándome entre ellos, ya sabes. Vivirlo en primera persona enriquecerá más mi reportaje. Pero no hablemos de mí. ¿Qué tal? ¿Tú estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, ya sabes que nunca me gustaron los niños. Además, Ahora mismo prefiero centrarme en mi carrera como actriz. ¿Actriz? No sabes lo que me alegro por ti. En este último papel me han hecho engordar unos 10 kilos. A lo René Zellweger. Interpreto una ama de casa que está asqueada de su vida. Joder, de aquí a Hollywood, querida. Bueno, eso es mucho aspirar. Supongo. Bueno, Clara, me alegro mucho de verte. Pero me tengo que ir a casa a seguir redactando. Por supuesto. Yo llegaré y descansaré. Que llevo un día de rodaje. Bueno, espero verte pronto. ¿Y yo? Que te vaya bien, Philip. Lo mismo te digo, Clara. Cuídate. Joder. Ya está todo hecho un asco otra vez. Todo el día limpiando para que dos criajos vuelvan a dejarlo todo como una mierda. Juan, Agustín, ¿qué pocilga es esta? A recoger inmediatamente. Y después cenáis rapidito, que estoy cansada y quiero tener mi rato tranquila antes de que papá llegue. ¿Qué dices? ¿Qué? Que los primeros 200 amigos del Facebook me decepcionaron un poco. Si es que te entiendo. Me da rabia depositar tu confianza en la gente que luego te defrauda. Me lloran los enanos. Bajo las piernas, para que no me vaya. Me suplican, tristes, que me quede con ellos. Pero ya no hay nada que se pueda hacer. Ni ganas que me retengan aquí. No quiero verlos más. Les he devuelto todos los regalos que me hicieron. Les devolví el pesimismo y el mal humor, envueltos en el mismo papel desgastado. Tiran de los pliegues de mi falda. Voy. Me cansé de mirar el suelo en busca de mi céntimo de la suerte y solo encontrar enanos que gritaban mi nombre. Y mientras ellos hablaban de un hasta luego, yo les dedico el más rotundo de los adioses. Marina tiene muchos sueños, pero no recuerda ninguno que no sea pesadilla. Mi pesadilla particular golpea las puertas muchas veces al año. A veces, todavía me tortura haciéndome imaginar qué hubiera pasado si me hubiera quedado a tu lado o si yo te lo hubiera pedido. Y me amenaza con arrebatarme el coraje que necesito para poder encontrarme a mí misma. Cuando llega, doy vueltas en la cama, intentando combatirla en la oscuridad de la habitación. Mi única táctica de defensa es encoger las piernas y frotarme los pies fríos. Y cuando negligente, ya no sé quién soy. Despierto sudorosa preguntando mi nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Que quién eres? ¿Quién eres? Entonces, Elena me tranquiliza. Ya está, ya está. Ya ha pasado todo. Y me arropa. Y me da un beso. Para que pueda dormir tranquila. Aunque sé que lo hace sin saber quién soy. Estoy aquí. Estoy aquí. Parecerá extraño, pero me gusta olvidarme de vez en cuando y pasear siendo una sin nombre por las grandes avenidas, noqueada por la perplejidad de no saber nada acerca de mí. Supongo que es una cuestión de egolatría. Perderme una y otra vez para buscarme, llamarme, sufrir más, buscarme. ¿Quién eres? Llamarme y sufrir más, buscarme. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y otra vez disfrutarme cuando me encuentre. Ayer volví a encontrar mi nombre. Estaba en los bolsillos del pantalón que metí en la lavadora. Me cae el silencio sobre los hombros. Habla de mi vida. Y me recuerda a lo extinta de mi memoria. Ahogada en gasolina. E incendios. Vacía. Etérea. Maldita. Ufana. Impropia. Informal. Informalidad. Grito. Inconformismo. Respondo. A media luz. Y con las piernas abiertas. Tan puta. Tan puta y orgullosa. Orgullosa. Arrepentida. Y con la cabeza entre las piernas. Vomitando bilis de rabia. Rabia. A lamento. Expectante. Arisca. Que la ética tiene un precio. Y nada vale. Si no puedes pagarlo. Que mi cuerpo tiene un precio. Y de nada me vales. No vales. Si no quieres pagarlo. Violeta. De sabor azul. Y escamas. Desubicada. Desorientada. Deslavazada. Descarada. Descarga. Destino. Después de todo, me importabas más de lo que creías saber. Y ahora extraña. Y sufre. Pierde vida. Engánchate y ladra. Como una limaña. Estalla. Arráncate la moral. Estalla. Baña cada latido. Tum, tum. Cada verso. No tanto. Que me arañas. Y calla. Shh. Que es solo una rabieta. Calla. Shh.